Bueno, son esas cuestiones donde uno entiende lo que se llama el principio de inocencia, ¿no? De que todos somos inocentes hasta que no haya una sentencia firme. Pero también hay otra cuestión que la gente lo puede advertir, es que en Argentina tenemos causas que duran 20, 22, 23 años. Entonces me parece que ese es el camino por el cual tenemos que analizar lo que vos me estás preguntando y lo que te llama la atención, en el sentido de que, primero, llegamos a esta causa por el impulso de la querella, no lo quiero decir por vanidad o por ninguna otra cuestión, acá había un claro desinterés de la justicia por investigar, tal es así que hemos denunciado, ya lo digo, como vender celulares, ¿no? Estoy contando todo desde que empezó, hemos denunciado 4 entre fiscales y jueces, 5 funcionarios en todo este evento, han renunciado 2, pero tendría que estar preso un fiscal y una jueza. Cuando ya estamos buscando el Jawel, el fiscal Bodrato, hoy juez, inventa todo el tema de la interjurisdiccional federal, que no sirve más que para hacer perder tiempo y escribir artículos y gansadas. Y finalmente, después de tanto tiempo, ya me canso de decirlo, ¿no? Después de tanto tiempo llegamos al juicio, en que se logró la condena. Yo también trato de, ya estoy más viejo, trato de ver el vaso lleno y no el vaso vacío, porque claro, podrían haberlo absuelto. Bueno, a partir de ahí hubo movimientos, en realidad lo que hubo fue un recurso de casación interpuesto por los abogados, los 7 policías, ante el Superior Tribunal de Justicia, que fue rechazado, y después de ahí hay otro recurso que se plantea ante la Corte Suprema de Justicia, del cual nos han dado traslado a nosotros sobre fin de año pasado, y el traslado que nos dieron, o sea, lo que a nosotros nos parece de lo que dijeron los policías, ya lo contestamos, y ahora está el Superior Tribunal de Justicia resolviendo si les concede esos recursos extraordinarios o si entiende de que no les concede esos recursos extraordinarios, y en definitiva les quedaría a los abogados de los policías un recurso, o mejor llamado un remedio procesal, porque no es técnicamente un recurso, pero vamos a ponerle recurso, que se llama recurso de queja. Ajá. Y acá está una parte donde yo quiero profundizar en la parte técnica, porque para eso también me llamaron, más allá de cómo está claro la familia, que estuvimos viendo hace un mes y medio y demás, pero la parte técnica que tenemos que ver acá es la siguiente. La Corte Suprema no tiene una postura clara y determinada sobre esto, porque se ha expedido en relación a distintos temas. Entonces, cuando habla con respecto a un tema, lo menciona tangencialmente. Por ejemplo, quiero apuntar y quiero ser claro, el recurso de queja, o el mal llamado recurso de queja, no suspende las resoluciones judiciales. Los otros recursos sí, para que se me entiendan. Sí, sí. Los abogados de los policías, después de la condena que tuvieron hace un año, no hubieran interpuesto ningún recurso, los policías hubieran quedado detenidos. Exacto. Bien. Presentaron un recurso que se les rechazó. En el Superior Tribunal de Justicia. Perfecto. Volvieron a presentar otro recurso. Si este recurso, entiendo yo, no prospera, y la Corte le dice, bueno, miren, no les doy el recurso, los abogados tendrán el recurso de queja para ir ante la Corte Suprema para decir, mire, nosotros presentamos un recurso y no nos dieron bolilla, venga, fíjese, y denos el recurso. Bueno, ese recurso, como ya le dije, no es un recurso, un remedio procesal. Yo entiendo, y lo dice basta jurisprudencia, de que ya no tiene, no es suspensivo su efecto, sino que es devolutivo. En concreto, que tendríamos habilitado nuestro pedido para pedir la detención de los policías ante el riesgo de fuga, ante la expectativa de la pena, bueno, ante eso, ¿no? Esto significaría, o sea, para hacer eso que usted menciona, ¿no?, de pedir la detención de los condenados, ¿hay que esperar que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia o no? No, hay que esperar cuál es el fallo del Superior Tribunal de Justicia. Si el Superior Tribunal de Justicia les dice, les acepto el recurso, vayan con el recurso a la Corte, tendríamos que esperar. Si el Superior Tribunal de Justicia le dice, no les acepto el recurso, ahí entiendo que estaríamos en condiciones, fundándolo, por supuesto, ¿no? Sí, aparece. ¿Y qué tiempo tiene el Superior Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre eso son cosas, yo no me meto, yo yo sé que a nosotros nos dicen los plazos son tales y se nos vence ese plazo, tenemos, no sé, en Río Negro, no me acuerdo, pero en Buenos Aires 4 horas al otro día a la mañana. Los jueces pueden tener un año, pueden tener un año y medio, pueden tener dos. Creo que ahora habían puesto un orden de sorteo que comenzaba después de la feria de julio, donde cada juez tiene un tiempo para votar. Pero no lo tengo, me lo informaron, lo sabía en su momento, pero ahora me perdí un poco la cuenta si ya es después de la feria o si en la feria se les terminaba el plazo de cada uno de los jueces para emitir su voto. Pensábamos que con el cambio del procedimiento penal, del procedimiento penal, del código de procedimiento penal, estos pronunciamientos del Superior Tribunal de Justicia tienen que ser más rápido, ¿no es así? Realmente no soy un experto porque no tengo en Río Negro, no llevo el tema de los trámites. Sé que con el código nuevo es mucho más expedito. Es mucho más rápido, claro. Pero esta causa fue juzgada con el código viejo. Ah, claro. Eso tiene, es una razón, aclaración, claro, que les quiero hacer. Es cierto, sí. Qué sé yo. Sí, en definitiva, me parece que también un año es un término razonable. Más o menos lo que tardan. Más allá de todo lo que el recurso, y ahora para que se entienda, ya no tiene que ver el Superior Tribunal de Justicia los tantos testigos, 100 y pico, 200 que hubo, ni de todas las pruebas, sino el agravio que dicen los policías. Es decir, básicamente, para que ustedes entiendan, los agravios que tienen los abogados policías, decir que los testigos mintieron, decir de que cuando fallece Gualberto nosotros no tendríamos que haber estado, a pesar de que mandó el poder el papá y se lo mandó por mail y se mandó por fax, se mandó por todo. Esos son los agravios, que nuestra presencia socavó su derecho de defensa en juicio. Eso es algo que, bueno, eso también lo tendrá que escribir algo. Alguien más, un recurso para un tipo que está condenado a pena perpetua, tiene que escribir. Y yo no me quiero, hay que agarrarse de cualquier cosa, meter en lo que han dicho otros abogados, pero bueno, estoy explicando un poco cuáles son los argumentos por los cuales ellos creen que se han violado los derechos de su defendido. Bueno, así que vamos a esperar entonces que se pronuncie el Superior Tribunal de Justicia para ver si ustedes en este tema piden o no la detención, de acuerdo a lo que diga el Superior Tribunal de Justicia. Ahora, las otras causas que ustedes iniciaron después contra jueces, fiscales, funcionarios, ¿cómo marchan, Aparicio? Las denuncias concretas que hicimos contra el fiscal Bodrato, Sornita, Martínez Vivot, esas tres están archivadas, eso es ante el Superior Tribunal de Justicia, pero para que se investigue su actuación. Las denuncias contra la doctora Bosco y el doctor Flores, bueno, hubo un dictamen, pero en definitiva entre bambalinas, y gracias a la gestión de alguien que va candidato a vicepresidente, la doctora Bosco se pudo jubilar hoy sin iniciar su trámite, sin tener que responder absolutamente nada ante la justicia. La otra causa, las otras causas están todas paradas. Nosotros no podemos hacer avanzar más de lo que las hemos dicho, y analizamos otras cuestiones de estrategia, de ya denunciar directamente a la Justicia Federal de Roca por la causa de trata que está cajoneada, por la de narcotráfico que fue archivada y por la demás, y iniciarlas en Salta, porque entendemos que el delito de trata de personas se inicia. Básicamente lo que estoy diciendo, no creemos, no confiamos en la justicia de Río Negro. Hay mucha relación, no tampoco voy a decir que la justicia de Salta mejore, que hay mucha, hemos advertido, acreditado, ya probado, más que probado, de que no tienen voluntad para investigar las causas con esa, y que tampoco, no solamente en la justicia provincial, sino también en la justicia federal. Entonces, más que las presentaciones de pronto despacho, las denuncias que hemos hecho contra Vega, el octavo policía, que hay más pruebas contra Vega que contra alguno de los policías condenados, más que todo eso no podemos hacer. Lo que haremos es, obviamente, en su momento, cuando se acredite todo el tiempo que pasó, es denunciar a la provincia de Río Negro ante la comisión de derechos humanos. Lo que pasa es que no es una cuestión fácil. Lo que más se tiene que, lo que necesitamos es el tiempo, es acreditar de que hemos buscado la justicia durante todo este tiempo y que Río Negro nos ha denegado esa posibilidad. Recuerdo del estado de Río Negro. Claro, recuerdo que el doctor Heredia había anunciado que se iban a reiniciar las búsquedas del cuerpo de Ariel Solano y en el Jahuel. ¿Esto va a ser posible o no? Sí, lo vamos a hacer. Hay un dinero de la provincia y lo vamos a volver a pedir y vamos a desagotar el Jahuel. Yo lo que nos pasa, y creo que nos van a poder entender, que tenemos otras cuestiones también, otros temas graves también que trabajamos, que por ahí no le podemos dedicar el full time que le hemos dedicado a la causa. Sí, claro. Son batallas que uno por ahí te toma un descanso y después las vuelve a emprender. Esto no ha terminado y, como lo hemos dicho varias veces, no es solo Daniel Solano. Daniel Solano es un símbolo de todos los trabajadores norteños que han sido golpeados, explotados, amenazados, asesinados y desaparecidos. Es un símbolo un poco, pero no es únicamente el de él. Y junto con la causa de él hay otras causas de trabajadores que también Sergio los está ayudando desde allá. Aparicio, ¿qué pasaría si se encontrara el cuerpo de Daniel Solano ahí en el Jahuel, como tal cual ustedes lo aseguran, o por lo menos Sergio Heredia lo asegura? ¿Reabriría una nueva causa, incorporaría nuevos elementos, comprometería más personas, o no implicaría nada en la causa que ya tiene sentencia, ¿no? Si estuviera el cuerpo ahí, contra los policías que están condenados, técnicamente no cambiaría nada, sería una corroboración, porque aparte es una prueba que ya había sido ofrecida anteriormente y que no se pudo completar por cuestiones. Obviamente que sí, nos abre otra, quiero decir esto porque no es que a nosotros se nos ocurrió que el cuerpo esté ahí, sino que tenemos testimonios de dos vías distintas que nos llevan ahí, que están en la explicación bien clara de por qué está ahí, que nos habla de otras personas civiles que colaboraron en esto, Carlos Rosas concretamente, y Carlos Rosas aparece en esta causa en distintas circunstancias. Son todas cosas que se fueron hilvanando con el tiempo y que nos permitieron llegar ahí. Pero también lo que tenemos que decir es que si no llega a encontrarse el cuerpo ahí, lo que dijimos y lo volvemos a repetir es que Jahuel fue adulterado desde la última vez que nosotros concurrimos con el juez y con el fiscal hasta la última vez que fuimos con ellos antes de iniciar las tareas. Cuando volvimos, el Jahuel ya había sido adulterado. El Jahuel, el fondo del Jahuel, no era el mismo que hacía un año y ocho meses antes cuando habíamos ido. O sea que esa fue una decisión razonada y meditada tanto del fiscal, en ese tiempo fiscal, como del juez Martínez Vivot, el fiscal Bográto, que ahora es juez, de impedirnos bajar, impedirnos hacer medidas, no tomar las medidas para resguardar el lugar, que se tiene que hacer con precintos, con un candado, como está ahora, y permitir que durante todo ese tiempo puedan entrar y hacer lo que quieran con el Jahuel. Eso es lo que realmente pasó y está denunciado. Y está denunciado y está aprobado. Ustedes pueden ver, sería bueno que se pueda ver nuevamente en una cámara de YouTube las dos cámaras que bajan, la última vez y la posterior, porque eso es hablar concretamente con bueno, y ahí van a ver que está adulterado el Jahuel. Entonces, queda clarísimo eso. ¿Por qué? ¿Para qué? Así es. Así que bueno, son preguntas que nos quedan también, pero no dudamos de que esa pista era correcta, como también me pasa que hubo tantos chantas y mentirosos amigos de los policías que nos fueron a vender pescado podrido queriendo mandar a otros lugares, ¿no? Entonces eso uno lo podía advertir, y esto en realidad es un pálpito que confiamos en él, y bueno, obviamente después de advertir la reacción del fiscal Bográto y del juez que no querían que bajemos ahí, un poco más que claro que estaban también en toda esta cuestión del encubrimiento.